tenemos comunicación telefónica con el actual interventor de la colonia Montes de Oca, el licenciado Roseto. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo estamos llamando para realizarle un par de preguntas, ya que funcionarias de la Oficina por los Derechos de las Personas con Discapacidad de esta Defensoría del Pueblo de la Nación fueron recibidas por usted días pasados en la colonia Montes de Oca. Los cambios realizados durante la actual gestión son realmente impactantes y podríamos hablar de un cambio de paradigma en la mirada sobre la discapacidad. Nos gustaría que nos cuente cómo se fue gestando el cambio que permitió pasar de la institución de manicomio a la actual realidad de la colonia. Bueno, este es un proceso que se inicia a fines del año 2003 y bueno, tiene consonancia con las políticas que viene implementando el gobierno nacional desde esa fecha. Creo que también a partir del año 2008 que se, de alguna manera se adhiere a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y donde se instala, digamos, un nuevo paradigma de la discapacidad, ¿no? El modelo social de la discapacidad, que también produce una ruptura muy muy grande con el modelo vigente hasta entonces y la nueva Ley Nacional de Salud Mental a fines del año 2010, que se sanciona a fines del año 2010, de alguna manera ha venido contribuyendo justamente a fortalecer todo un proceso de cambio profundo en una institución que, como usted decía, bueno, realmente fue una institución quizás hasta emblemática en cuanto a la violación de los derechos de las personas y que realmente durante muchos años estuvo permanentemente en la agenda, digamos, mediática, judicial, porque realmente era una situación muy muy penal, muy muy, digamos, muy grave en la que estaban las personas que estaban institucionalizadas, ¿no? Y bueno, este fue un proceso que ya lleva prácticamente 11 años y donde hemos podido, bueno, devolver la dignidad, de restituir derechos y de alguna manera reparar daño que el propio Estado en otro momento había ocasionado a estas personas, ¿no? Así que este ha sido un trabajo muy muy muy importante que hemos tenido el acompañamiento también de la gente que ha trabajado en institución y que trabaja en institución y que realmente durante muchos años no veían que existiera otra posibilidad, digamos, otro modelo alternativo al modelo asilar, manicomial, ¿no? Y, licenciado, ¿cuáles fueron las mayores dificultades para trabajar en el cambio? No, y siempre, digamos, se plantean dificultades respecto de lo que tiene que ver con la continuidad laboral, cuando se plantea, digamos, el cambio de paradigma, por ejemplo, eliminar las salas de aislamiento, ¿no? Sí. Salas de aislamiento que funcionaban durante décadas, que no eran otra cosa que calabozos donde se aislaba y se encerraba a las personas. Bueno, desmontar ese, de construir todo ese modelo no es una cuestión sencilla, porque muchas personas las tienen internalizadas. Durante mucho tiempo ese fue el único modo de trabajo y la única modalidad, digamos, de abordaje. Entonces, creo que había que trabajar sobre proyectos concretos demostrando de que otro modelo de atención era posible, y esto es lo que hemos ido haciendo todo esto tiempo, o sea, trabajar sobre proyectos concretos que eran demostrativos de que se podía hacer otra cosa. Y hoy por eso, digamos, hemos tenido y tenemos una gran adhesión de las personas que trabajan en la institución y que se han sumado a los nuevos proyectos, ¿no? La apertura de casas en la comunidad, donde hoy actualmente Montes de Oca tiene más o menos 15 casas que distribuidas en distintas localidades, en su mayoría del partido de Luján, centros de día, centros de, digamos, de sociolaborales, dos centros sociolaborales que tenemos en la ciudad de Luján, o sea, un programa de subsidio a la externación, que es un subsidio económico que contribuye justamente contribuye a la externación de las personas que estuvieron durante muchísimos años institucionalizadas y que por un problema fundamentalmente económico permanecían ocupando una cama en un pabellón. Entonces, bueno, todo esto de alguna manera ha contribuido a generar un movimiento que, bueno, que fue inédito en estos años, porque por otro lado estamos en este momento en un proyecto de relocalización de servicios de atención, que al año 2003, por ejemplo, estos servicios estaban abiertos a la comunidad, pero en desmedro de las personas, de las casi 1,000 personas que estaban institucionalizadas y que no recibían la atención adecuada. Entonces, durante varios años decidimos disminuir la oferta, digamos, a la población en general, ocuparnos de las personas institucionalizadas, y actualmente estamos en un proyecto muy importante, que es la construcción de un centro de salud en la localidad de Torres, en la zona urbana, en el partido de Luján, donde estamos centralizando todas las especialidades, todos los servicios de atención, y que se van a abrir a toda la población en general, los que aún continúan internados, como aquellas personas que viven en la región. Así que va a ser un servicio modelo que esperamos inaugurar antes de fin de año, y que, bueno, va a terminar de configurar una institución absolutamente distinta, y ya no la vieja institución manicomial que todos conocieron durante todos estos años, ¿no? Bueno, licenciado, le agradecemos mucho la participación de la gente y su defensor, y lo felicitamos por estos 11 años que resultaron este cambio tan importante. No, gracias a ustedes, y bueno, creo que instituciones como la Defensoría también, bueno, contribuye realmente forma positiva, importante a que todos estos cambios se puedan sostener en el tiempo. Seguro. Realmente, bueno, se pueda velar por el cumplimiento de normas importantes como la Constitución, de realmente poder velar por los derechos de las personas que muchos años no tuvieron voz, no tuvieron posibilidad de elegir, y que, bueno, ahora les estamos acompañando en este camino, digamos, de una real inclusión social, ¿no? Bueno, así muchas gracias, licenciado. Por favor. Nos mantenemos en contacto. Bárbaro, muchas Hasta gracias. Luego. Hasta luego, gracias.